Hola, hola, hola. Qué bueno que llegaste. En serio, estaba esperándote. Este momento, este cuento, este espacio fue creado para ti, solo para ti. No importa si afuera hay ruido, si el día estuvo largo, si tienes sueño o si todavía tienes energía. Aquí todo está bien. Aquí estás a salvo. Bienvenido, bienvenida. Me alegra tanto que estés aquí esta noche. Esta noche voy a llevarte a un lugar que muy poca gente conoce. Un lugar donde el río brilla de noche, como si cargara estrellas por dentro. Y ahí, en ese lugar, vive un niño llamado Elí. Un niño que toda su vida sintió que era demasiado diferente, demasiado callado, demasiado raro, que no encajaba en ningún lado. Pero esta historia te va a enseñar algo que quiero que guardes muy adentro de tu corazón: que ser diferente no es una equivocación. Ser diferente es exactamente el plan. Pero antes de que empiece el viaje, necesito pedirte algo muy importante. ¿Puedes hacer algo por mí? Cierra los ojos. Despacito, así, muy bien. Ahora pon tus manos sobre tu pancita. Siente cómo sube y baja. Sube y baja. Respira profundo por la nariz. Llena tu pecho de aire. Uno, dos, tres. Y ahora suéltalo por la boca, suavecito, como si apagaras una velita sin apagarla. Uno, dos, tres. Otra vez, adentro. Dos, tres. Afuera. Dos, tres. Siente cómo tu cuerpito se hunde despacito, como si la cama o el piso te abrazara. Tus hombros se relajan, tu cara se relaja, hasta tus deditos del pie se relajan. Muy bien, estás listo. Abre tu imaginación y sígueme. Imagina que el lugar donde estás empieza a desvanecerse muy despacito. Las paredes se vuelven árboles. El techo se convierte en un cielo lleno, lleno de estrellas. Sientes el pasto bajo tus pies descalzos, fresco, un poco húmedo como después de que llovió. Entre los dedos del pie sientes la tierra suave, oscura, viva. El aire huele a madera mojada, a flores silvestres, a algo que no puedes nombrar, pero que te hace sentir en casa. Hay una luna enorme esta noche. Enorme y redonda, como una lámpara colgada justo para ti. Y su luz cae sobre los árboles, sobre las piedras, sobre un camino de tierra que se mete entre el bosque. A lo lejos, escuchas algo, un sonido que no es el viento, no son los grillos, es algo que brilla, algo que suena casi como música, como campanitas muy lejanas, como si el agua cantara. Sigues el sonido. Tus pies te llevan por el camino de tierra, entre los árboles enormes, cuyos troncos son tan anchos que no podrías abrazarlos ni con los brazos extendidos. Las raíces salen de la tierra como dedos gigantes y sabios. Y entonces lo ves. El río. Pero no es un río normal. No. Este río brilla desde adentro, como si cada gota de agua cargara una pequeña estrella, como si el cielo se hubiera derretido y corriera entre las piedras. Azul, plateado, a veces verde, a veces dorado. Te quedas sin aliento. Y ahí, sentado en una piedra grande a la orilla, Con los pies colgando sobre el agua brillante, está un niño. Tiene el cabello oscuro y revuelto. Viste una camisa sencilla, un poco grande para él. Y tiene los ojos clavados en el agua, como si estuviera buscando algo que se le perdió hace mucho tiempo. Ese niño es Elí. Te sientas a su lado en la piedra. Él no se sorprende, como si te estuviera esperando. ¿Tú también vienes a ver el río?, te pregunta sin quitarle los ojos al agua. Sí, dices tú. Es el único lugar donde me siento bien, dice Elí en voz baja. Aquí nadie me dice que soy raro. Te quedas en silencio. Escuchan juntos el río. ¿Por qué te dicen raro?, le preguntas despacito. Elí, un suspiro largo, de esos que cargan muchas cosas adentro. Porque en mi aldea, todos los niños juegan a las mismas cosas. Corren, gritan, compiten. Y yo prefiero quedarme quieto. Prefiero escuchar. Prefiero mirar las cosas despacio. Prefiero venir aquí al río y ver cómo brilla. El otro día, continúa, los niños grandes me dijeron que era aburrido, que era un bebé, que un niño de verdad no se sienta solo a mirar el agua. Lo miras. En sus ojos hay algo que reconoces. Una tristeza pequeña, pero pesada, como una piedra que cargará en el pecho. ¿Y tú qué crees?, le preguntas. Elí por fin voltea a verte. Tiene unos ojos muy oscuros, muy profundos, como el río en la parte más honda. Creo que a veces tengo miedo de que tengan razón. De repente, sin que ninguno de los dos lo esperara, el río hace algo extraño, como si algo despertara. La luz dentro del río se vuelve más brillante, más dorada. Las ondas del agua forman círculos perfectos, como si algo grande se moviera en el fondo. Y entonces, del agua emerge una figura. No es un monstruo, no da miedo. Es una anciana, pequeñita, con el cabello blanco como espuma, con los ojos del mismo color que el río, cambiantes, brillantes, llenos de luz. Está parada sobre el agua como si fuera tierra firme y sonríe. Elí se levanta de un salto sorprendido, pero la anciana levanta una mano pequeña, serena. Quieto, Elí, dice su voz, que suena como el agua misma. No tengas miedo. Llevas viniendo a este río desde que tenías 3 años. Ya era hora de que nos conociéramos. ¿Quién eres?, susurra Elí. Soy la guardiana de este río, dice ella. Y este río no brilla solo. Brilla porque hay alguien que lo ve. Alguien que se toma el tiempo de mirarlo, de escucharlo, de quedarse quieto cuando todos los demás corren. Elí abre los ojos muy grandes. ¿Tú sabes por qué este río tiene luz?, continúa la anciana, acercándose a la orilla. Porque hace mucho, mucho tiempo estaba oscuro. Nadie lo visitaba. Todos pasaban corriendo sin mirarlo. Y el río fue perdiendo su brillo, poquito a poquito, hasta que casi se apaga. Pero entonces, dice la anciana, y su voz se vuelve más cálida. Llegó un niño. Un niño callado, que prefería escuchar en vez de gritar, que prefería mirar en vez de correr. Se sentó a la orilla, le habló al río, le contó sus miedos, sus sueños, sus preguntas, y el río volvió a brillar. Elí traga saliva. ¿Ese niño era mi abuelo?, pregunta muy despacio. La anciana sonríe, una sonrisa enorme, llena de siglos. Era tu bisabuelo, y su padre antes que él, y el padre de su padre. Eli, este río brilla porque tu familia lo ha visto. Generación tras generación, siempre hubo uno de los tuyos que fue diferente, que fue callado, que fue capaz de quedarse quieto en un mundo que no para de correr. Y ese don tan extraño y tan raro, es lo que mantiene viva la luz. Eli se sienta de nuevo en la piedra, muy despacito, como si sus piernas ya no pudieran cargarlo. Tú te quedas a su lado. Pero, ¿por qué yo? Dice Eli con voz quebrada. Si a nadie le gusta como soy, si todos dicen que debería ser distinto. La anciana se sienta también, al borde del agua, y mete los pies sin mojarse. Eli, dice despacio, el mundo siempre va a tener muchos niños que corren, muchos niños que gritan, muchos niños que compiten, y el mundo los necesita, pero también necesita al niño que se detiene, al niño que escucha, al niño que ve lo que los demás no ven. ¿Sabes qué pasa cuando todos corren al mismo tiempo? Pregunta la anciana. Que nadie ve el río brillar. Nadie nota las estrellas reflejadas en el agua. Nadie escucha la canción que hace el viento entre los sauces. Alguien tiene que quedarse. Alguien tiene que ver. Y ese alguien eres tú. Eli mira sus manos. Esas manos que nunca han ganado una carrera, que nunca han lanzado una piedra muy lejos, pero que sí han tocado el agua del río cada tarde, que sí han recogido flores para su mamá, que sí han dibujado mapas de lugares que solo existen en su imaginación. ¿Seré siempre diferente? Pregunta. Siempre, dice la anciana con ternura. Y eso, mi niño, es exactamente lo que necesita el mundo. De repente el viento cambia. Las ramas de los árboles se agitan. Las estrellas se esconden detrás de unas nubes que llegan rápido, muy rápido, desde el norte. Se acerca la tormenta de las sombras, dice la anciana, poniéndose de pie de golpe. Ya no suena tranquila, suena seria. Eli, escúchame bien. Eli se levanta. Cada cierto tiempo, explica la anciana, viene una tormenta que no trae lluvia. Trae oscuridad. Una oscuridad que intenta apagar el río, que intenta convencer al agua de que su luz no vale nada, que nadie la ve, que nadie la necesita. ¿Y qué lo salva? Pregunta Eli, con la voz firme ahora. Algo ha cambiado en él. Lo mismo que siempre, dice la anciana. Alguien que se quede. Alguien que no corra. Alguien que le diga al río, te veo. Estás aquí. Sigues brillando. El río parpadea más. Eli mira al río. Lo mira con esos ojos suyos, profundos y quietos, y da un paso hacia la orilla. Tú lo sigues. ¿Puedo hacerlo? Susurra, más para sí mismo que para cualquier otro. Y tú, a su lado, le dices: ya lo estás haciendo. Eli cierra los ojos, respira profundo y en voz alta, firme, con toda la calma que hay dentro de él, le habla al río. Te veo. Siempre te he visto. Eres real. Tu luz importa. Yo me quedo aquí contigo. Un segundo. Dos segundos. Y entonces el río explota en luz. El río brilla más que nunca, más que las estrellas, más que la luna, una luz dorada y azul y verde que sube hacia el cielo como una columna de agua luminosa. Los árboles se iluminan, las nubes de la tormenta se detienen y empiezan a retroceder. La anciana sonríe desde atrás, con lágrimas en los ojos brillantes. Así es como se salva el mundo, dice en voz baja. No siempre con espadas, no siempre corriendo. A veces con alguien que simplemente se queda. Eli respira, sus hombros bajan y por primera vez en mucho tiempo sonríe. No una sonrisa pequeña, una sonrisa enorme, de esas que llegan desde adentro y no pueden detenerse. Te voltea a ver. Gracias por quedarte conmigo, te dice. Gracias por dejarme ver el río, dices tú. La anciana se acerca a Eli y le pone una mano pequeña en el hombro. Puedes volver mañana, le dice, y pasado, y siempre. Este río te espera, así como el mundo te espera. No para que corras, sino para que veas. Y Eli asiente, con paz, con certeza, con algo que antes no tenía, la seguridad de que ser él está bien. Despacito, el río empieza a alejarse. La luz dorada se convierte en la tibieza de este momento. Los grillos se van volviendo silencio. El agua se convierte en tu propia respiración, tranquila y constante. Respira profundo una vez más. Siente tu cuerpito aquí, quieto, seguro, abrazado. Hoy, junto a Eli, aprendiste algo que quiero que nunca olvides. Que no todos los dones hacen ruido. Que no todos los superpoderes se ven desde lejos. Que hay personas en este mundo cuyo regalo más grande es quedarse. Escuchar. Ver. Sentir. Quizás tú también eres así. Quizás tú también tienes ojos que ven lo que otros no ven. Y eso, pequeño, no es un defecto. Es exactamente lo que el mundo necesita de ti. Eres especial. Eres necesario. Eres amado. Buenas noches. Descansa. Y mañana, cuando veas algo hermoso que los demás no notaron, acuérdate del río de Lee y sonríe. Hasta el próximo cuento.